correctas. Solamente dejar que la mirada de Dios invada todo tu ser. ¿Acaso no te va a ver el que hizo el ojo? ¿O no va a oír el que hizo el oído? Respira lentamente y profundamente, relájate. Aprovecha de tener un encuentro personal cara a cara con Dios, espiritualmente hablando. Estasíase en la presencia de Dios, saborea, gusta esa presencia. Señor, tu presencia en medio de nosotros nos llena de gozo, de alegría. Eres el Santo de los Santos, el Todopoderoso, aunque invisible. Felices y orgullosos nos sentimos de ser tus hijos y de estar delante de ti. A pesar de que no te vemos, tenemos la certeza, la seguridad de que estás con nosotros, que vives en nosotros. Te adoramos, para nosotros no hay otro Dios fuera de ti. Te bendecimos, admiramos tu grandeza y tu poder. Te damos gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida. Soberano y eterno Dios, lo hemos dejado todo, sí, tú lo sabes. Todo lo hemos dejado para venir a compartir tu palabra. Hemos hecho un sacrificio, un esfuerzo. Y te lo ofrecemos a ti, único Dios vivo y verdadero, que existe desde siempre y vives para siempre, dueño y Señor de nuestra vida. Te lo ofrecemos a ti para que tú hagas que esa palabra de Dios transforme nuestra vida y podamos caminar todos por tus senderos. Soberano y eterno Dios, tú conoces mis pensamientos y sentimientos. Sabes que en este momento mi mente y mi corazón se dirigen a ti. Te abro las puertas de mi corazón de par en par. Obra en mí según tu querer. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu. Santo y Divino Espíritu. Destruye en mí. Destruye en mí. Toda pereza espiritual. Toda pereza espiritual. Toda indiferencia. Toda indiferencia. Toda duda. Toda duda. Todo miedo. Todo miedo. Lléname plenamente. Lléname plenamente. De tu luz. De tu luz. De tu sabiduría. De tu sabiduría. De tu paz. De tu paz. De tu gozo. De tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos pues bienvenidos a este compartir la palabra de Dios. Hoy Dios nos regala un día maravilloso y vamos a disfrutarlo, vamos a disfrutar este día espectacular que Dios nos da. Bien, vamos a compartir en este día lo que es el amor misericordioso de Dios. Ajá, esos sí son los míos, ¿verdad? El amor misericordioso de Dios. Ya hemos visto cómo en su infinita misericordia Dios quiere salvar al mundo y para salvar al mundo envía a su Hijo. Su Hijo muere en la cruz y para que esa salvación llegue a todos, Él envía a sus apóstoles con una misión específica. Vayan a perdonar los pecados, que en castellano significa a limpiar el alma de todos los seres humanos para que puedan entrar limpios y puros al cielo. Porque el cuerpo se lava con agua y jabón y el alma se lava con la confesión y se alimenta con la comunión. Entonces, así Dios quiere salvar al mundo. Y ya vimos cómo ensuciamos el alma a través del pecado. Nos descubrimos un poco así cuáles eran los pecados que ensucian el alma normalmente. Y otros pecados que ustedes pues ya conocen, que son más fácil de reconocer. Y luego pues se ha brindado la oportunidad de confesarse lo que quieran. Ahora vamos a ver por qué Dios sale al encuentro del ser humano pecador. ¿Por qué está dispuesto a perdonarle? ¿Por qué? ¿Y qué sucede cuando se recibe ese perdón de Dios? ¿Qué es eso de la misericordia de Dios, el amor misericordioso de Dios? ¿En qué consiste? ¿Por qué yo puedo estar seguro? Ajá, que yo me arrepiento y le pido perdón a Dios a través del sacramento de la confesión y que Dios me va a perdonar plenamente. Que mis pecados van a ser borrados completamente. ¿Dónde está mi seguridad? Allá dice uno, un ateo, Ricardo Arjona. Ricardo Arjona, ateo protestante. Que dice, sí, a lo mejor una persona que mató a alguien. Ah, sí, a lo mejor va y se confiesa y le va a perdonar y con un Padre Nuestro ya va a pagar el precio de la vida de esa persona. Eso es ignorancia y desconocimiento. Dios está dispuesto a perdonar todos los pecados. Ya miramos que el único pecado que no perdona es aquel que él no se confiesa. Y es el pecado contra el Espíritu Santo. Pero lo demás, Dios está dispuesto a perdonar todos los pecados. Y la gente a veces se le olvida que ese Dios es capaz de perdonar todos los pecados. Hay personas que se confiesan y dicen, pues yo tengo que confesar ese pecado. Siempre lo confieso. Cada vez que me confieso, confieso ese pecado. ¿Y por qué? No, porque yo pienso que como que no ha sido perdonado mi pecado. Eso significa que usted cree en un Dios chiquitico. Su Dios, en el que usted cree, no es capaz de perdonar un pecado. Eso significa que usted está cometiendo un pecado más que se llama el pecado de la desconfianza. Desconfía del poder de Dios, del amor misericordioso de Dios. Nosotros sabemos que nuestro Dios es todopoderoso y es capaz de perdonar cualquier pecado. Lo limpia y lo purifica. Su alma va a quedar pura y ya no tiene que volver a recordar ese pecado. Ya, cuando me llegue ese pecado, yo lo corro. Cuando llegue ese recuerdo que el diablo me lo va a traer a la mente, lo corro. Le digo, vete de aquí, Satanás, porque ya Dios me perdonó. Es verdad que yo pequé en eso, pero ya Dios me perdonó. Y Dios cuando perdona, olvida. Vamos a ver cómo dice las Sagradas Escrituras, por ejemplo en Isaías capítulo 1, versículo 18. Isaías capítulo 1, versículo 18 viene a decirnos exactamente eso, el amor misericordioso de Dios, que usted y yo debemos comenzar a disfrutar, a gustar, a saborear, según las Escrituras. Isaías 1, 18. Ahora Yahvé les dice, vengan para que arreglemos cuentas. Vengan para que arreglemos cuentas. Él es el juez, él nos va a pedir cuenta. Dale. Aunque sus pecados sean colorados. Aunque sus pecados sean colorados. Quedarán blancos como la nieve. Quedarán blancos como la nieve. Miren la promesa que Dios nos da a nosotros. Observen la dicha del ser creyente, la dicha del ser cristiano, la dicha de acercarnos al Dios que es misericordioso, que aunque sus pecados sean colorados, su alma quedará blanca como la nieve. Observan el poder y el amor misericordioso de Dios. Dice el Señor, vengan a ver si es verdad o es mentira. Aunque sus pecados sean colorados, su alma quedará blanca como la nieve. Dale. Aunque sean rojos como púrpura. Aunque sean rojos, rojitos. Se volverán como la lana blanca. Se volverán como la lana blanca. Esta cita de Isaías, usted y yo debemos tenerla aquí en la mente y aquí en el corazón. Porque esto no es mentira. Esta es la gran verdad y esto es palabra de Dios. Esta es la promesa que Dios nos trae a través del profeta Isaías. aunque su pecado sea el pecado más grande, aunque sea el pecado que usted crea que no tiene perdón de Dios, sí tiene perdón de Dios. Solamente basta que usted vaya con sinceridad, con humildad y sencillez a reconocer su pecado. Que se humille. Cuando usted va a confesar los pecados, usted se humilla. Usted se humilla. Dios te perdona. Acércate con humildad, con sencillez. No sea soberbio, no sea orgulloso. Dios no se la pone difícil. Miren cómo allá en el Antiguo Testamento, Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 8, hay un ejemplo de cómo Dios se la pone a uno fácil. Cómo Dios se la pone a uno fácil. Pero que a veces uno se hace loco y no la aprovecha. Segunda de Reyes 5, del 8 en adelante. A ver cómo lo dice. Y usted verá, hermano, cómo Dios nos la pone facilito para limpiarnos, para purificarnos, pero nosotros no aprovechamos ese amor misericordioso de Dios que viene a limpiarnos, que viene a purificarnos, a hacer nuestra alma blanca como la nieve, a pesar de que sea sucia, roja, negra, póngale el color que sea, Dios deja su alma blanca como la nieve. ¿Cómo lo hace Dios? Vamos a verlo de una manera figurada en el libro de los Reyes, segunda de Reyes 5:8. El hombre de Dios, Eliseo, supo que el rey de Israel había rasgado sus vestidos y le mandó a decir: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Que el hombre venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Sabrá que hay un profeta, un hombre enviado por Dios en Israel. Un ministro de Dios, siga. Naamán, pues, llegó con su carro y sus caballos y se detuvo ante la casa de Eliseo. Eliseo mandó un mensajero a decirle: anda al río Jordán y lávate 7 veces. Naamán tenía lepra, que es figura del pecado. Tenía lepra, quería ser curado. Va a donde el profeta de Dios. Y el profeta de Dios le dice: vaya a bañarse, ¿a dónde? Al río Jordán. Vaya y se baña 7 veces en el río Jordán. Siga. Siga. ¿Se perdió? Dime un segundo. Y tu carne se volverá como antes y serás purificado. Y quedará limpio, purificado, como antes. Vas a recuperar la pureza. Ahí está la figura de lo que es el sacramento de la confesión. Vas a recuperar la pureza. Vas a quedar limpio, como antes. Siga. Naamán se enojó y se retiró. Naamán se puso bravo, delicadito, y se retiró. Dale. Había pensado, vamos a quedar lo que pensó Naamán. A mi llegada saldrá personalmente a encontrarme, se detendrá y rogará a Yahvé. Con su mano tocará la parte enferma y quedará sano. ¿Acaso no son mejores el Habana y el Farfar, ríos de Damasco, que todos los ríos del país de Israel? ¿No podría bañarme en los ríos de Damasco para mejorarme de la lepra? Observan, él compara y dice: los ríos de Damasco son más limpios, los ríos de Damasco son mejores, y este río de aquí, un río sucio, un río que pequeñito al comparado con nosotros, un río sucio comparado con las aguas de allá. ¿Por qué no me podría bañar en los ríos de allá? Observa que el profeta le dice: vaya a limpiarse, vaya a bañarse en ese río. Y él, en vez de obedecer a la palabra, él lo que hace es que mira el río y dice: pero está sucio. Es lo que pasa a los protestantes cuando dicen: yo no me confieso con un sacerdote porque es un hombre pecador, más pecador que los demás. Yo conozco unos ríos más limpios. Mi pastor es más limpio que el cura. Doña Petra es más santa que el cura. Don Pánfilo es más limpio que el cura. Sí, eso puede ser verdad. Pero resulta que Dios escogió al cura para que lo cure. Y a doña Pánfila y a don Petronilo no le escogió para darle ese ministerio. Pues vaya usted donde ellos, no se va a curar. Dios ha elegido ese río sucio, el sacerdote, para que usted recupere la pureza, se quite la lepra, quede su piel limpia, su alma blanca como la nieve. ¿A usted qué le importa que el río sea un río sucio? A usted lo que le importa es que Dios le limpie y le purifique el alma. Porque para eso Dios dejó a ese ministro. Si usted se pone a utilizar la cabeza, ustedes incluso pueden ser más santos que los curas. ¿Y por qué Dios escogió al cura? Porque a él le pareció así. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿No es Dios? El día en que usted sea Dios, hágalo de otra manera. Pero deje a Dios ser Dios. A Dios le pareció bien así. ¿Qué vamos a hacer? A Dios le pareció bien así. Entonces, Dios en su infinito amor, en su gran misericordia, quiere limpiarnos, quiere purificarnos. Pero el hombre es soberbio. El hombre es orgulloso. El hombre, usando su razón, dice: no estoy de acuerdo. Se puso bravo y se fue a ir. Siga. Ni habría bastado con lavarme ahí para sanarme. En los ríos de Damasco me hubiese sanado. Dale. Muy enojado dio media vuelta para irse. Muy enojado dio media vuelta para irse y oiga lo que pasó. Pero sus sirvientes se acercaron y le dijeron: padre mío, si el profeta te hubiera pedido algo difícil, ¿no lo habrías hecho? Si el profeta te hubiese pedido algo difícil, ¿no lo habrías hecho? Mire, a ver, en castellano. Si usted le dijeran: tiene que irse de rodillas desde aquí a Estados Unidos, a México, para de rodillas, el tiempo que se eche, para que Dios le perdone todos sus pecados, ¿no lo habría hecho? Claro que sí. Pero ahora que te dice: vaya, preséntese al sacerdote, algo tan fácil, y no lo hace, ¿qué quiere? Pollo licuado con, ¿cómo es que le dicen aquí? Popote. Pollo licuado con popote. No, no, no. Tan fácil que se la coloca a Dios. No le cobra ni medio. No tiene que ir de rodillas de aquí a México. No tiene que ir a otro planeta. No tiene que hacer nada. Solo tiene que ser humilde. Solamente tiene que acudir al amor misericordioso de Dios. Solo tiene que ir a ese río sucio que se llama cura, sacerdote, pecador igual que usted. Pero que Dios le dio la potestad, la autoridad. A quienes le perdonen los pecados le quedan perdonados y a quienes no se lo perdonen le quedan sin perdonar. ¿Qué quieres? Eres un inconforme. Así le dice el siervo: mi señor, si el profeta le hubiese pedido algo extraordinario lo hubieses hecho. Pero te está pidiendo algo sencillo, como ir nomás arrepentido a confesar sus pecados y ya. Siga. ¿Por qué pues no lo haces? ¿Por qué pues no lo hace? Cuando tan solo te dice: lávate y quedarás sano. Confiésete y quedarás perdonado. Siga. Bajó pues y se emergió en el Jordán 7 veces, tal como le había dicho el hombre de Dios. Y después de eso su carne se volvió como la carne de un niñito. Estaba sano. Aunque sus pecados sean rojos, aunque sean colorados, Dios dejará tu alma blanca como la nieve. Y la figura, curarlo de la lepra y su piel queda limpia, pura como la de un niño. Eso es lo que Dios hace con nosotros a través del sacramento de la misericordia, a través del sacramento de la confesión. ¿Por qué? Porque es un Dios misericordioso. ¿Y qué significa? Un Dios que ama, no a la miseria, ama al miserable. Se lo explico en castellano. A ver, usted tiene un niño que está aprendiendo a caminar, tiene año y medio, o un año. ¿Un año? Yo no tuve hijos, entonces no sé cómo es la cosa. Entonces, bueno, un año. Y el niño comienza a caminar. Y va aprendiendo a caminar, se le escapa a usted de la casa en un descuido. Y va y cae en las cloacas. ¿También se dice cloaca aquí? Donde va lo que te conté. Cuando usted va al baño, ¿ya? Lo que te conté. Y entonces se reúne ahí y todo está ahí en un pozo séptico. No sé cómo le dicen ustedes. Ajá, ahí. Y había un hueco ahí y viene y cae. ¡Pa! Encima de eso, de lo que te conté. Y usted escucha el grito del niño, el llorido del niño. Lo busca y sale corriendo y lo ve metido ahí en la caca. Pregunto, ¿sería capaz de meterse a sacar al niño? ¿Sí? ¿Y al sacarlo, sería capaz de darle un abrazo? ¿Y no le parece que está abrazando la caca? No, está abrazando a su hijo que está lleno de caca. ¿Se da cuenta? El amor misericordioso es un corazón que ama no la miseria, al miserable. No ama la caca, ama al que está lleno de caca. Y luego, después que lo saca de ahí, lo abraza, va y le pega un buen baño. Lo limpia y lo purifica. Ese es el amor misericordioso de Dios, que viene al encuentro de nosotros, que nos ama. Y entonces nos ama así como somos. Nos da un abrazo. ¿Recuerdan el hijo pródigo? Vamos a escucharlo. San Lucas capítulo 15. Vamos a verlo en el versículo, a partir del versículo, veámoslo del versículo 20, a ver cómo lo dice. El hijo pródigo sale, ustedes ya saben la historia, ni para qué. Fue, pecó por allá y regresó. Dale. Se levantó, pues, y se fue donde su padre. Si quiere echar un poquito más para atrás en el 15 para ver si lo vemos arrepentido. A ver si lo encontramos arrepentido. Fue a buscar trabajo y se puso al servicio de un habitante del lugar. Él le pidió la plata a su papá y se fue a trabajar en el lugar. Dale. Que lo envió a su campo a cuidar cerdos. ¿A qué? ¿Cuidar qué? Cerdos. Cerdo. ¿Alguna vez han ido donde hay bastantes cerdos? ¿A qué huele? A una cochinera. Bueno, ahí estaba. Y dicen que cuando una persona llega a trabajar en una cochinera, no aguanta. Pero después se acostumbra. Y ya como que no le hace, ¿no? Es igual como, por ejemplo, usted la primera vez que usted dijo, me voy a rejuntar, usted dice, uy, como que está mal, ¿no? Pero después se acostumbra. Ya no le fastidia. Ya no. El pecado ya no, ya se acostumbra a vivir entre la caca. Ya no tiene problema. Ahí, ya normal. Ajá, siga. Hubiera deseado llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero nadie le daba algo. Finalmente recapacitó. Aquí está. Finalmente recapacitó. Es lo que usted y yo llamamos examen de conciencia. Recapacitó. Dale. Y se dijo, ¿cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra mientras yo aquí me muero de hambre? Se puso a pensar. Observan entonces el primer paso para nosotros acercarnos a la misericordia de Dios, sentarnos a pensar. Ahora comprenden por qué el mundo no deja que los jóvenes piensen y andan con los audífonos aquí todo el día y usted lo ve por la calle con unos cables aquí ya y usted le dice, Pedro Pánfilo, andan lo suyo. Y llega a la casa y el equipo a todo volumen, no tienen momento de silencio, huyen del silencio, porque cuando uno guarda el silencio comienza a recapacitar. Y el diablo no quiere que nosotros recapacitemos. Porque el pecador, cuando se sienta a pensar, se da cuenta que ha fallado. Entonces huye, no quiere pensar, quiere la bulla, la bulla, la bulla, la bulla. No quiere pensar. Se puso a recapacitar. Siga. Tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo. Propósito de enmienda. Tengo que enmendarme. Examen de conciencia. Dolor de haber pecado y propósito de enmienda. Siga. Volveré a donde mi padre. Y le diré. Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ahí es donde usted y yo vemos que para una buena confesión se necesita examen de conciencia, dolor de haber pecado, propósito de enmienda. Propósito de enmienda. Después de decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia. Déjeme que me detenga un momentico aquí. Examen de conciencia es que yo tengo que ser claro. Al pan, pan y al vino, vino. He hecho esto, esto está mal, no me hago el loco. Ya ayer les dije la cita para que pudieran hacer un buen examen de conciencia. Y si quieren un poquito más, ustedes pueden recordar los mandamientos y a través de los mandamientos también pueden hacer examen de conciencia. Pero bueno, usted hace el examen de conciencia. Dolor de haber pecado. Tengo que descubrir que he pecado contra el cielo y contra Dios. He pecado. Sí. Y propósito de enmienda. Para una buena confesión. Una vez me fui a un lugar por allá y entonces iba muchísima gente, era un lugar de peregrinación, muchísima gente. Me habían invitado a predicar y yo llegué como 2 horas antes y me senté a confesar. La gente venía a confesarse y llegó un señor y me dijo, le dije, Ave María Purísima, pecado no he concebido. ¿Cuánto tiempo tiene que no se confiesa? Yo tengo mucho tiempo. Y le dije, ¿usted es soltero, casado o vive arrejuntado? Dijo, ¿a usted qué le importa, señor cura? Le dije, pues sí me importa, porque si usted vive en adulterio, yo no le puedo dar la absolución. O si vive arrejuntado, yo no le puedo dar la absolución. Dijo, ¿usted me da la absolución a mí de por las buenas o de por las malas? Le dije, ni de por las buenas ni de por las malas. Dijo, ¿es que me la da? De por las malas, entonces. Le dije, pues verá qué va a hacer. Pero yo no nací el día de los truenos, yo no le tengo miedo a nada. Y nací para morir. Así que, dime, ¿es casado? Dijo, no, no soy casado. Yo vivo arrejuntado. Yo vivo arrejuntado, pero usted me va a dar la absolución. Le dije, no, no puedo dar la absolución. Porque usted no está dispuesto, no está preparado para confesarse. A ver, ¿usted recuerda los pasos de la confesión para una buena confesión? Primero, examen de conciencia, ¿ya lo hizo? Dijo, sí. Segundo, dolor de haber pecado. ¿Sabe que ha ofendido a Dios y le duele haber pecado? Dijo, sí. Y el tercero, propósito de enmienda. ¿Usted propone separarse hoy de esa mujer y no estar más con ella? Dijo, no. ¿Usted propone casarse hoy con ella? Dijo, tampoco, ni amarrado. O sea que usted esta noche va a llegar a acostarse con ella. Dijo, sí. Le dije, ¿dónde está el propósito de la enmienda? No puede dar la absolución, tiene que haber propósito de enmienda. No tiene. Me dijo, ¿me da la absolución o voy a hablar con el obispo? Le dije, vaya a hablar con el obispo y hable con el papa después. Y que ellos le den la absolución, yo no puedo. Dijo, déjelo. Usted me la va a pagar. Usted me la va a pagar. Sépalo bien. Ahorita viene un cura que sí sabe. Un cura que sabe de Biblia y viene a darnos una enseñanza. El padre Luis Toro. Deje que él viene y le voy a preguntar. Y yo le dije, pregúntele. Pregúntele. Y me cuenta qué le dice él. Dijo, claro que sí. Se paró bravo y se fue. Yo seguí conversando. Ya cuando pasaron las 2 horas, era bueno, ahora vamos a darle el pase al invitado especial que tenemos, al padre Luis Toro. Y sale el hombre corriendo, pone la silla aquí al frente, se sienta ahí el hombre con su Biblia, listo, esperando, ¿no? Me levanto yo, le estaba confesando. Bueno, hermano, vamos a compartir la palabra de Dios. Y yo me hacía loco, yo miraba para otro lado, ¿no? Y llegué, padre, y di las enseñanzas de la cita para allí, buscaba, para, y el hombre emocionado, ¿no? Cuando terminamos, se me acercó y me dijo, ay, padre, perdone, yo no sabía que usted era el padre. ¿No? Le dije, pero aprenda la lección. Si voy a confesarme, debo tener los pasos que la madre iglesia me enseña. Es que ahí está en el hijo pródigo, ahí están los pasos. Ahí está mostrado que tengo que dar los pasos. Y luego hay un paso muy importante, después de decir los pecados confesor, hay uno que dice cumplir la penitencia. Y en ese cumplir la penitencia, ojo, a ver, voy a aclarar bien. Cumplir la penitencia no es que el sacerdote le va a poner a usted una penitencia para que pague la culpa del pecado. No, señor. No, señor. Usted no va a pagar nunca el precio del pecado. Eso ya lo pagó Cristo. Él ya pagó el precio de su pecado. Mírenlo en la cruz, a ver. Ya pagó el precio de su pecado. La penitencia que hay en la iglesia no es para pagar el precio del pecado. Por eso los protestantes que nunca fueron católicos, nunca estudiaron la doctrina de la iglesia católica, dicen, ay sí, el cura le manda una Ave María o un Padre Nuestro y ya pagó, ya con eso pagó al muerto. Bobarrón, no se trata de pagar, eso ya pagó Cristo. La penitencia no es para pagar el pecado. La penitencia es para que, recuerden a San Lucas capítulo 17, versículo 11, de los leprosos. Y dice, vaya preséntese a los sacerdotes. Y fueron, cuando iban de camino quedaron limpios. Y uno regresó a darle gracias, los otros nueve no. Y Jesús dijo, ¿dónde están los otros nueve sinvergüenza que se confesaron? Ninguno de ellos vino a darme gracias, sino uno solo. Y es un samaritano. Entonces, la penitencia dentro de la iglesia, después de la confesión, es para hacer, no del grupo de los nueve, que son malagradecidos o desagradecidos, sino ser del grupo de ese uno que regresó a decirle gracias. Entonces el sacerdote dice, de penitencia, es decir, usted no se va a ir sin darle gracias a Dios. Usted de penitencia le va a dar gracias a Dios rezándole un Padre Nuestro o una Ave María. Entonces no es para pagar el precio del pecado. Es para que no se me vaya sin darle gracias. Porque Jesús dijo, ¿dónde están los otros? Es la penitencia, es para darle gracias al Señor porque me perdonó mis pecados. Bueno, entonces seguimos. La misericordia de Dios en San Lucas con este hijo pródigo. Siga. Se levantó. No. Uh-huh. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus asalariados. Dolor de haber pecado. ¿Ven el dolor de haber pecado? Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como quiera. Dolor de haber pecado. Yo por este pecado debo pasar por la pena de ir a confesarme. Porque a quién no le da pena confesarse. Claro, pasa por la pena. Me da pena ir a confesarme. Pero yo no merezco. Trátame como sea. Si tengo que pasar por esa pena, va. Además, a veces el diablo dice, es que el cura va a estar pendiente, ¿qué le dice usted? Ay, sí, el cura tendrá una mente tan buena para recordar los pecados de todo el mundo, ¿verdad? Qué tonto, ¿cómo el diablo le va a hacer creer eso? O el sacerdote, ay, va a estar pendiente, a ver, y va a decir el cura, ay, qué pecado más grande el de esta persona. Qué cuento, el cura no está para eso. Él, aquí entre nos, el cura ha confesado pecados más grandes que los suyos. Más grande. El cura sabe lo que usted viene a confesar. El cura sabe que viene a confesar los pecados. Listo. Él sabe que ahí, cuando él se sienta en el confesionario, no le van a traer cosas buenas. Le van a traer es los pecados, las cosas malas. Sí, Yo le pongo un ejemplo. Cuando yo estaba en el seminario, nos distribuían los servicios. Decía, Pánfilo, esta semana o este mes le toca los pasillos. A Petronilo le toca la cocina. A Juan Hilario le toca los baños. Pero eso era un problema, cuando a uno le tocaba los baños. Ustedes saben por qué, ¿no? Porque ahí no se encuentran flores. Entonces de repente uno está lavando el baño ya limpio y viene uno apurado. Y dice, perdone, perdone, perdone, pero voy apuradito. Y usted tiene que esperarse que vaya al baño. Cuando salía, usted tenía que seguir limpiando el baño. ¿Se lo puede imaginar? Y a mí me daba mucha risa, porque de repente uno, el que estaba limpiando, decía, ¡mijo! ¡Salve el alma! Porque el cuerpo ya lo tiene perdido. Y el otro le respondía, ¿qué quiere? ¿Que huela flores? Mire, cuando el sacerdote se sienta a confesar, ya sabe la podredumbre. Ya sabe el olor que viene, ya sabe la porquería que viene. Pues él sabe a qué se sentó. Y usted, ay, ¿qué va a decir el cura? El cura sabe a qué se sentó, para qué se sentó. Además, él también es un pecador. Entonces, él está ahí no para juzgar ni condenar, él está ahí solamente para dar el perdón de parte de Dios y punto. Por eso un sacerdote no tiene el permiso de pelear a nadie en la confesión. Y la Santa Madre Iglesia enseña que si algún día un sacerdote le pelea a usted en la confesión, debe pararse de ahí, ir donde el obispo y ponerle las quejas. Porque él no está ahí para condenar a nadie ni para pelear a nadie. Otra cosa que lo tiene que aconsejar, eso sí, lo puede aconsejar. Pero no puede pelear a la persona. Bueno, ¿usted qué le pasa? Usted otra vez cayendo en el pecado, ¿cómo va a creer que usted cometió? Eso, levántese de ahí, vaya a decirle al obispo, mire, me fui a confesar con este cura y me peleó. Y el obispo tiene la obligación de corregirlo. Porque es el administrador de la misericordia de Dios. No está ahí para juzgar, ni para pelear, ni condenar. Está ahí para aconsejar, para animar, para perdonar. Eso no le pertenece a él. Entonces, cuando una persona va arrepentido, está dispuesto a pasar donde tenga que pasar. Y que tengo que pasar por la pena de confesarme, paso por la pena, porque da pena, claro que sí. Pero eso, esa pena, debe trasladarla. Y decir, esa pena no la debo sentir ahorita, esa pena la debo sentir cuando voy a cometer el pecado. La guardo para cuando voy a cometer el pecado. Decir, no, me da pena hacer eso. Eso no es correcto. Pero así trabaja el diablo para que la persona no se acerque a la misericordia de Dios. Dice entonces la Biblia que el hombre reconoció el pecado. Trátame como quieras. Yo hago el sacrificio que tenga que hacer, pero yo tengo que arreglar mi situación. Ojalá y todos tuviésemos esa alma despierta como la de este hombre, que comienza a reflexionar y despierta su alma en un momento y dice, tengo que ir a hacer las paces con mi Padre Dios. Tengo que ir a hacer las paces con mi Padre Dios. No me puedo quedar aquí metido entre los cochinos, entre la droga, entre el alcohol, entre la prostitución, entre el chisme, todos los pecados que hemos visto. O guardándome un pecado que cometí desde la juventud. Porque me da miedo, me da pena confesarlo. Y vivo toda la vida metido ahí entre la caca de los cochinos. No, ya, libérate. Va, confía en el pecado y punto. Y ya, sé humilde, baja la cabeza. Que al humilde Dios lo enaltece, al soberbio Dios lo humilla. Sigue. Se levantó, pues, y se fue donde su padre. Se fue donde su padre. Dios es nuestro Padre. ¿Se fue donde su padre? Estaba aún lejos cuando su padre lo vio y sintió compasión. Ese es el corazón misericordioso de Dios. Lo ve de lejos y siente compasión. Recuerden de dónde viene el hijo. De los marranos. ¿Ya se bañó? No se ha bañado. ¿Cómo trae la ropa? Siga. No se le olvide ese detalle. Siga. Corrió a echarse a su cuello. Mire. Corrió. Se le echó al cuello. Siga. Y lo besó. Y lo besó. ¿Y cómo venía el hijo? Lleno de caca. El papá no le dijo, ya vaya, vaya, va un momentico, vaya, péguese un baño y después le doy un abrazo. Después le doy un beso, un mordisco en el pescuezo. No, así no fue. Primero le dio un abrazo y un beso y después lo mandó a bañar y a ponerle el traje. Tenía que cambiarle el traje. Pero el amor misericordioso de Dios es porque Dios ama al miserable, no a la miseria. Al miserable lo abrazó y lo besó, pero la miseria se la mandó a quitar. Quítenmele el traje y me le ponen uno nuevo. Eso sí, pero observan a un Dios que ama a todos. Así también dentro de la iglesia. Ese es el papel de la iglesia. Por eso ustedes verán que la iglesia le dice a todos los pecadores. Pero hoy día, como está de moda el pecado del homosexualismo, Dios le dice a través de la iglesia a los homosexuales, te amo. Ven, no te voy a condenar, no te voy a juzgar, pero eso sí, vaya a cambiarse el traje. Después que le da un abrazo, después que le da un beso, le cambia el traje. Debe dejar ese pecado. Debe cambiar. ¿Cuál es el problema? Que nosotros queremos que papá Dios nos dé el abrazo, nos dé el beso, y cuando nos diga, cambies el traje, no, yo me quedo con este traje lleno de caca de cochino. No, así no es. Debo dejar que la misericordia de Dios me invada. Venga. Amarme, dale, siga. Entonces el hijo le habló. El hijo le habló. Padre, he pecado contra Dios y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores. El padre dijo a sus servidores. Rápido, traigan el mejor vestido y pónganse. Rápido, rápido, rápido. No puede esperar para mañana. El vestido hay que cambiarlo. Rápido, ya. Si es verdad que el padre nos ama. Sí es verdad. Él está dispuesto a perdonarnos. Sí es verdad. Pero también quiere que el vestido lo cambiemos rápido. Ya, ya, ya. No puedo decir otro día. Otro día. No, ya. Tengo que cambiar ya. Y si no estoy dispuesto a cambiar ya, entonces no debo ir al sacramento de la confesión. Tiene que haber propósito de enmienda. Tiene que haber un propósito de enmienda. Estoy dispuesto a cambiar ya. Bien, entonces sí. Siga. Colóquenle un anillo en el dedo y traigan calzado para sus pies. Bueno, ustedes supieron todo. Todo lo que pasó. Pero observen el versículo 32. Cuando él le habla al hijo mayor, el padre le dice al hijo mayor, dale. Pero había que hacer fiesta. Había que hacer una fiesta. Y alegrarse. Puesto que tu hermano estaba muerto. Estaba muerto. Y ha vuelto a la vida. Ha vuelto a la vida. Dale. Estaba perdido. Y ha sido encontrado. Ahí observamos el amor misericordioso de Dios. Que nos devuelve la vida. Eso lo experimentamos cada vez que nos confesamos con sinceridad. Experimentamos cómo Dios nos devuelve la vida. Sí. Yo, sacerdote, he tenido la experiencia de muchas personas enfermas, graves, ir a confesarla y darle la absolución y se han levantado de la cama. Dios ha mostrado cómo a través del sacramento de la confesión puede también sanarle. A ver, dice, mire, Este hijo estaba muerto, ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Hay que hacer una fiesta. Ese es el amor misericordioso de Dios, que no lleva cuenta de los delitos. Por eso allá David, cuando pecó, dice: Señor, si llevara cuenta de los delitos, ¿quién podría resistir? Pero de ti procede el perdón y así infunde respeto. Eso es lo maravilloso de nuestro Dios. Nuestro Dios no tiene problema. Nuestro Dios perdona y olvida. Dios no anda recordando los pecados de los hombres. No. Dios perdonó y punto. Y esto ha de ser para nosotros una alegría, un gozo. Que nuestro Dios nos lleve recuerdo de los pecados. Él está dispuesto a perdonar. De una vez se dice de un señor que tenía... ¿cómo es que se llama? Experiencias espirituales, con visiones, eso, visiones. Y entonces llegó y le di, un día tuvo una visión con Jesús que le dice, le mandó un mensaje, y le dio un mensaje, y él va donde el obispo y le dice: ¿sabes que me encontré con el Señor en una visión y el Señor me dijo tal cosa? Y el obispo le dice: bueno, si es verdad que usted tiene visiones y que tiene encuentro con el Señor, si se vuelve a encontrar con el Señor, dígale, el obispo le manda decir cuáles son los pecados de él. Ah, bueno, monseñor, está bien. Y por si acaso, el obispo, por si acaso, pues echó una confesadita. Bueno, y llegó, y al otro día llegó el hombre y dijo: monseñor, tuve la visión. Ajá, ¿se encontró con el Señor? Sí. ¿Qué le dijo el Señor? Dijo: el Señor me dice que cuando Él perdona, olvida, que Él no recuerda cuáles son sus pecados. Porque había confesado sin vergüenza. Dios perdona y olvida. Y eso tenemos que usted y yo practicarlo. Cada vez que yo me confieso, agarro ese, yo no sé cómo le dicen ustedes, saco también, saco donde usted mete, ¿eh?, esa mochila o ese saco, yo no sé cómo es, lo amarra bien y lo lanza al mar. ¡Adiós, pecados! Y no tengo por qué estarlos recordando. Ya los tiré al mar, que se los lleve. Ya ese pecado pasó, eso pasó. Lo mío y también lo de los demás. No tengo que estar recordando los pecados a mi esposa. O a mi esposo, o a mis hijos. No, si ya se arregló, si eso ya pasó, y ya se arrepintieron, ya confesaron, déjala a un lado. No ande diciendo, es que usted no se le olvide lo que usted hizo. No, porque usted tenía que ser a ejemplo de Dios. Dios es misericordioso, Dios ama, Dios perdona y olvida, usted también tiene que hacerlo. Este hijo estaba muerto, ha vuelto a la vida. Estaba perdido, y lo vemos. Ve, hay que hacer una fiesta. Ese es el amor misericordioso de Dios. Si ustedes lo observan en el capítulo 15, pero versículo 7. O si quiere lo lee desde el 1, para que hay varias cositas allí. Desde el 1, ve. Los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharle. Publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Dale. Por esto los fariseos y los maestros de la ley lo criticaban entre sí. Este hombre da buena acogida a los pecadores. ¿Ve el amor misericordioso de Dios? Ese hombre da buena acogida a los pecadores. ¿Qué significa en castellano? Que nosotros nunca debemos juzgar y condenar a los pecadores, como los protestantes, que mandan a todo el mundo para el infierno. No, señor. Nosotros podemos decirle al pecador: mire, eso es pecado, eso no es bueno. Eso sí, porque tenemos que hacer luz en medio de la oscuridad. Pero nunca tenemos que mandar a nadie para el infierno a andar condenando a la gente. Decirle: esto es malo. Esto no es correcto, esto no le agrada a Dios, esto es pecado. Eso sí tenemos que hacer, eso se llama evangelizar, eso se llama predicar el evangelio. Pero no debo condenar ni juzgar a las personas. Siga. y come con ellos. Y come con ellos. Nosotros tenemos que ser capaces de tratar a todo el mundo por igual. Que ese es un pecador, es un pecador. Pero no deja de ser hijo de Dios. Y tengo que tratarlo con amor. Y tratarlo con amor no significa aplaudirle el pecado. Eso es otra cosa. No, tenemos que diferenciar. Puedo comer con ellos. Es decir, no puedo creerme más que ellos. Puedo compartir con ellos, pero no puedo aplaudirlo. No dice que Jesús se iba con los borrachos a tomar licor. No dice que Jesús iba con los sinvergüenzas a ser un sinvergüenza como los demás. No. Él comía con todos y aprovechaba la oportunidad para brindarle su amor a todos, para que se convirtieran. Pero ni los aplaudía, ni era cómplice de ellos. Entonces, en la casa, puede ser que su hermano, su madre, su hijo, quien sea, o algún familiar, o algún compañero de trabajo, está metido en el pecado. Trátalo con amor. Pero cuando pueda, dile que eso es malo, que eso no es correcto, que eso es un pecado. No debe aplaudirle ese pecado. No debe aplaudirle, porque el cristiano debe ser luz en medio de la oscuridad. Siga. Entonces Jesús le dijo esta parábola: si alguno de ustedes pierde una oveja de las 100 que tiene, miren qué ejemplo más lindo. Diga. ¿No deja las otras 99 en el desierto y se va en busca de la que se le perdió hasta que la encuentra? Se lo traduzco en castellano. Que aquella persona que está en el pecado es una oveja extraviada y es a él en la que ustedes y yo debemos centrar toda nuestra energía para volverla a traer, para hacerla convertir. Todos nuestros esfuerzos deben centrarse en buscar que el pecador deje su mala vida y vuelva a la iglesia. Y la oveja rebelde siempre saldrá corriendo, y cuando el pastor va llegando más corre, y el pastor tiene que buscar la manera de... Así es, porque cuando una persona está en el camino del mal, cuando otro lo va a querer arreglar, le dice: ¿usted qué le importa? No sea sapo, no se meta en mi vida. Así dicen en Venezuela, yo no sé cómo dicen aquí. No se meta, no se metiche, no se meta en lo que no le importa. Pero el pastor ve que la oveja quiere escaparse y le da la vuelta y ya la arrea hasta que, con cuidadito, para que no, a ver, por aquí, para que se vaya centrando. Poco a poco, le tiene paciencia. Pero la busca, no deja que se escarríe. Siga. Y cuando la encuentra, se la carga muy feliz sobre los hombros. Hay que rescatar esas almas. Siga. Y al llegar a su casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Alégrense conmigo, he encontrado la oveja que se me había perdido. Dale. Yo les digo que de igual modo... Escuche. De igual modo... Habrá más alegría en el cielo. Habrá más alegría en el cielo. Paren la oreja. Por un solo pecador que vuelve a Dios, que por 99 justos que no tienen necesidad de convertirse. Otra vez, yo le aseguro que habrá más alegría en el cielo. Otra vez. Yo les digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que vuelve Que vuelve a Dios. Ojo, no crean lo que dice el mundo. Habrá más alegría en el cielo por un pecador, punto y aparte, que por 99 justos. No, señor, no quiten el pedacito donde dice por un pecador que se arrepiente o vuelve a Dios, porque ahí es donde está el detalle. La alegría en el cielo es porque esa persona vuelve a Dios, porque esa persona se arrepiente, La alegría en el cielo no es por el pecador, es por un pecador que se arrepiente. Hay más alegría en el cielo por un borracho que se arrepiente, por un homosexual que se arrepiente, por un drogadicto que se arrepiente, por uno que vive arrejuntado y se casa, uno que vivía con la moza y la deja. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente. Entonces, el mundo de hoy quiere meter un evangelio que no es el de Cristo. Hay más alegría en el cielo por un pecador que por 99 justos. No, señor, por un pecador que se arrepiente. No le quiten ese pedazo. Que se arrepiente, que cambia, que se pone el traje nuevo. Ahí sí, ahí sí. Ustedes verán que ese amor misericordioso de Dios también está reflejado en San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8 está reflejado ese amor misericordioso de Dios para ustedes pecadores, para mí pecador. Y esta es la dicha, esta es la alegría de ser cristianos, hermano, que Dios está dispuesto a darnos la mano, a levantarnos, a perdonarnos. Dale, Juan 8. Jesús, por su parte, se fue al Monte de los Olivos. Al amanecer estaba ya nuevamente en el templo. Toda la gente acudía a él y él se sentaba para enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos le trajeron una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La colocaron en medio y le dijeron: Maestro, esta mujer es una adúltera y ha sido sorprendida en el acto. En un caso como este, la ley de Moisés ordena matar apedreadas a la mujer. ¿Tú qué dices? Le hacían esta pregunta para ponerlo en dificultades y tener algo de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como ellos insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le arroje la primera piedra. Esto es bonito. Miren lo que dice la Biblia. Usted y yo, para poder tener compasión con el pecador, tenemos que reconocer que también somos. Dice Jesús: ¿Por qué ve la basurita que tiene su hermano en el ojo y no ve la viga que tiene en el suyo? Le pongo un ejemplo. ¿Qué tal que ustedes vieran al cura tomándose una cerveza? ¡Oh! ¡Qué pecado más grande! ¿Y usted cuántas se toma? Varias cajas, ¿verdad? Sinvergüenza, vagabundo, raza de víbora, sepulcro. ¿Qué hago? ¡Fariseo hipócrita! Saca la basurita, saca primero la viga que hay en tu ojo y luego verás la pelusa que hay en tu mano. En castellano significa que usted y yo tenemos que ser capaces de comprender al hermano que peca, ser misericordioso con él. Y eso, lo repito de nuevo, no es ser complaciente, no es ser, ¿cómo se llama?, cómplice con él. No, es tener caridad. Decirle las cosas con amor, apoyarlo, decirle: cuenta con mi mano, yo te quiero levantar, yo te quiero sacar de ahí, vamos, tú puedes, le brindo toda la oportunidad. Eso. Mujer, a lo mejor sea tu esposo, que falló, pobrecito, no tiene ni la culpa el pobrecito, fue débil, vino una mujer y lo conquistó. ¿Qué culpa tiene él? Tiéndele la mano, levántale. ¡Hombre! ¿Qué culpa tiene ella? Es simpática, linda. Usted nunca le dice un te amo, un te quiero. Y viene otro tonto y le dice que la ama y la quiere, pues imagínese usted. Tiéndele la mano, se equivocó. Perdónale. Bríndele ahora sí, dile que la quiere. Aprende la lección. Dile que la quiere. Sea tierno con ella. Perdónale. Vuelve a comenzar. No la juzgue. ¿Saben qué es lo triste? Que hay hombres que le han montado el cacho a la mujer, a la esposa, con varias mujeres. Ya perdió la cuenta con cuántas. Y si la pobre llegó a resbalarse por debilidad humana, porque la engañaron, le meto un tiro. Sin vergüenza, vagabundo. ¿Y usted con cuántas ha caído? Sácate la viga que tiene en tu ojo para que vea la pelusa que tiene su mujer en el de ella. Entonces, el Señor nos invita a reflexionar. Sí, somos pecadores. Nos gustaría que nos traten bien a nosotros, tratemos bien a los demás. El que esté sin pecado, lance la primera piedra. Decía San Agustín de otra manera. San Agustín decía, no hay pecado en que haya cometido un ser humano en este mundo que no lo puedas cometer tú, que no lo pueda cometer yo. San Pablo lo decía de otra manera. San Pablo lo decía de otra manera. El que esté firme, cuidado y no caiga. ¿Sí? Estamos hechos de un material débil y frágil. Si nos mantenemos, es gracias a Dios, que nos mantiene, que nos ayuda, que nos protege, que nos libra de tanto mal y peligro. Démosle gracias a Dios, pero eso no es de nuestra fuerza. Sigue. El que esté sin pecado, lance la primera piedra. Dale. Se inclinó de nuevo y siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta que se quedó Jesús solo con la mujer, que seguía de pie ante él. Entonces se enderezó y le dijo, mujer, ¿dónde están? Ninguno te ha condenado. ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó, ninguno, Señor. Y Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Tampoco yo te condeno. Pongan bien la lupa y háganle zoom para que lo vean de cerca. Vete y en adelante no vuelvas a pecar. Ahí está la clave. Dios es misericordioso. No te juzga, no te condena. Te perdona, pero te manda algo. En adelante no vuelvas a pecar. Ahí está el secreto, ahí está la invitación, ahí es donde hay una sincera conversión, ahí es donde alcanzamos la salvación. Dios nos deja el alma limpia, pura, blanca, aunque sus pecados sean rojos como escarlata. Dios dará su alma blanca como la nieve. Dale, aprovecha la oportunidad, pero ve y no peques más. Este es el amor misericordioso de Dios. Y Dios, como sabe que nosotros somos frágiles y vamos a seguir pecando, para eso nos deja el sacramento de la confesión. Y nos perdona una y otra vez. Y un día Pedro le dijo, Señor, ¿y cuántas veces tengo que perdonar? ¿Siete veces? Y Jesús le dijo, no te digo siete veces, te digo hasta 70 veces 7. Ahí está expresando cómo es el amor misericordioso de Dios, que no se cansa de perdonarnos. A veces decimos, yo no me confieso porque todo el tiempo voy a confesar lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. O los protestantes dicen, todos los católicos van y todo el tiempo a confesar lo mismo, lo mismo, lo mismo. Dios no se cansa de perdonarnos. Dios no está mirando que si usted volvió a pecar o no. Dios lo que mira es que usted esté sinceramente arrepentido y que tenga un propósito de enmienda, de cambiar. Esto es lo necesario. Si más adelante volvió a fallar, pues vuélvase a confesar. ¿No lo dice así San Juan? Capítulo, primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Así lo dice Juan, claro y raspado. San Juan, primera de Juan. Primera de San Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, Hijitos míos, les he escrito esto para que no pequen. No pequen. Hijitos míos, les he dicho esto, les he escrito esto, les he predicado esto para que no pequen. Primero, hay que luchar por no pecar. Pero escuchen lo que dice la Biblia. Pero si uno peca. Pero si uno peca, porque somos humanos, somos frágiles, estamos en el mundo, lo primero es luchar por no pecar. Pero si uno peca, tenemos un defensor ante el Padre, Jesucristo. En castellano se lo traduzco. Hijo mío, no pequen. Pero si alguno peca, ¿cuál es el problema? El problema no es que usted se caiga en la mitad de la carretera. ¡Levántate! Eso no es ningún problema. El problema es que usted se caiga en la mitad de carretera y se quede tirado y venga un trailer y ¡rum! Y le piche para allí y le para allá. Eso sí es un problema. El problema no es que usted peque. El problema es que usted se quede metido ahí en el corral de los cochinos y no quiera salir. El problema es que usted no se quiera quitar el traje donde está lleno de caca de los cochinos. No se quiera poner el traje nuevo. Ese sí es el problema. Hijo mío, no peque. Pero si alguno peca, ándale, levántate. Para eso el Señor dejó el sacramento de la confesión. A quienes le perdonen los pecados, ¿le quedan? Perdonados. Aproveche la oportunidad. Dios sabía que ustedes y yo íbamos a pecar. Y por eso dejó el sacramento de la confesión. Él nos brinda una y otra oportunidad. ¿Se acuerdan de aquel joven? Era hijo único. Tenía, sus padres eran multimillonarios. Tendría algunos 16 años. Y le dice el papá, que está grave y enfermo, le dice: hijo, yo ya me estoy muriendo. El único heredero mío es usted. Tengo mucha plata, hijo. ¿Qué va a hacer usted con toda esa plata? Papá, tranquilo, tranquilo, papá, que usted sabe, yo soy un chico sano. Yo sé hacer las cosas bien, yo ya estoy grande. Sí, hijo, pero tengo miedo, porque usted con tanta plata, ¿qué va a hacer? Los amigos lo van a llevar por mal camino. Las mujeres, pues imagínense, ustedes le van a quitar toda la platica. Va a caer en los... No, papá, ¿usted cree que yo soy tan fácil? ¿Qué está creyendo usted? Le dice el papá: hijo, mira, hagamos un pacto. Prométeme, hijo, que si usted llega a malgastar la platica que yo le voy a dar, el día en que usted se quede sin nada, mire para allá, para arriba. Miró para arriba. Había un mecate, un lazo, no sé cómo le dicen ustedes. Bueno, un lazo, un mecate, y había una soga. Él le dijo: hijo, el día en que usted se quede sin nada, ¿me promete que se va a colgar de esa soga? Papá, ¿qué estás diciendo? Hijo, por favor, que estoy muriéndome. Prométeme que usted lo va a hacer. Papá, que yo no voy a malgastar eso. Pero si lo llega a malgastar, prométeme que se cuelga de ahí. Está bien, papá, está bien. Y se murió el viejito. Se murió. El hombre quedó multimillonario. ¿Ah? Con dinero. Joven. Amigos. ¿Y cuántas mujeres en el camino? Se le olvidó lo que le había dicho el papá. Como tenía dinero, malgastó todo el dinero y al final un día se quedó sin nada. Sucedió lo que había dicho su papá. ¿Eh? Y cuando ya estaba desesperado, llegó donde, recordando cuando su papá estaba muriendo, miró para arriba y vio el mecate. Papá, yo le prometí que lo haría. ¿Qué más? Buscó una silla, se subió en la silla, llorando, se puso la soga al cuello, a la una, a la dos y a la tres. Cuando se lanzó, se soltó arriba donde estaba amarrada la soga, y había una tapa bien grande, y se cayó, y en la tapa había un hueco y estaba lleno de puros morocotas, monedas de oro. Y un papel que decía: hijo, yo sabía que esto iba a suceder. Esta es tu segunda oportunidad, no la pierdas. Por tu padre que te ama, la firma de su padre. Ese padre es Dios, que nos ama misericordiosamente, que nos da la oportunidad de volver a comenzar y nos da una bella oportunidad, una nueva oportunidad con todas las facilidades para seguir adelante. Si te has caído, ¿cuál es el problema? Levántate, sigue adelante. Tu padre te da una nueva oportunidad como al hijo pródigo. No la desperdiciemos. Aprovechemos esa bella oportunidad. Ese es el amor misericordioso de nuestro Dios. ¿Qué estás esperando? Con tanto amor de Dios para con nosotros, ¿por qué perdemos el tiempo? ¿Por qué esperamos? ¿Qué está esperando para arreglar su vida? No olvide que hoy puede ser el último día de su vida. A ver, ¿qué tal que le quedara una hora de vida a usted? ¿Cómo serían las cosas? Tendría que decirle: ya va, señor, no, una hora no, dame aunque sea un día para yo casarme, porque todavía no me he casado. Vivo rejuntado o rejuntado. Dame la oportunidad de ir a hablarle a aquella persona que yo no le hablo. Dame la oportunidad de qué. ¿Ya arregló la maleta? ¿Ya tiene la maleta lista? Ese es un problema. Dios es misericordioso, nos brinda la oportunidad, pero oye, ¿cuántas oportunidades quiere? ¿Por qué no la aprovecha? ¿Creen que es casualidad que ustedes vengan a este retiro? Yo vengo de tan lejos, de Venezuela, que ni me la creo. Yo estoy aquí, ni me la creo. A veces cuando usted ve que me toco así, después darme cuenta si es verdad que estoy aquí. Oye, y el Señor nos brinda la oportunidad de reflexionar. ¿Por qué no aprovechamos esto? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? El Señor no quiere que seamos duros. Quiere que aprovechemos su misericordia. Él nos la regala. ¿Qué estamos esperando, hermanos? Él es misericordioso. Él vino a llamar a los pecadores. ¿Recuerdan a San Mateo capítulo 9, versículo 10 en adelante? ¿Cómo dice la Biblia? ¿A qué vino Él? A llamar. Es que yo soy muy pecador. Exactamente. Él vino a llamar a los pecadores. Él vino a salvar lo que estaba perdido. Porque no son los sanos los que están en médico, sino los enfermos. ¿Qué dice Mateo capítulo 9, versículo 10? Cuando Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, un buen número de cobradores de impuestos y otra gente pecadora. Vinieron a sentarse a la mesa con Jesús. Y sus discípulos. Los fariseos, al ver esto, decían a los discípulos: ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? ¿Cómo se le ocurre que todo un Dios, que todo un Señor, se atreva a comer con publicanos y pecadores? Siga. Jesús los oyó y dijo: no es la gente sana la que necesita médico. No es la gente sana los que necesitan médico. Pecadores, que eres pecador. Exactamente, Jesucristo vino por los pecadores. Tú eres uno de ellos, déjate salvar. Siga. Sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa esta palabra de Dios: me gusta la misericordia más que las ofrendas, pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. ¿Se da cuenta lo que dice la Biblia? Dios vino a llamar a los pecadores. Dios no vino a llamar a los protestantes. Dios vino a llamar a los católicos. ¿Quiénes son los pecadores? Pues los católicos. Los protestantes no tienen pecado. Dios no vino por los protestantes. Dios vino por los católicos. Porque los protestantes pecado no tienen. Los católicos sí somos pecadores. Pues nosotros dejémonos encontrar por Dios, busquemos a ese Dios que sale a nuestro encuentro, que nos brinda el perdón a través del sacramento de la confesión. Somos esos hijos amados por Dios, hijos y hijos pródigos, pero que Dios sale al encuentro y nos ofrece un nuevo vestido. Ojalá que después de este retiro, ustedes dejen el vestido de la cochinera y se pongan el vestido que nuestro Padre Dios nos regala. Vamos a comerciales y ya regresamos. 5 minutos tomando un con café.